En septiembre del año pasado, varios trabajadores y trabajadoras nucleados en ATE se movilizaron hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la localidad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, para denunciar el vaciamiento de las políticas sociales y la precariedad laboral. Esa protesta fue judicializada porque luego fueron denunciados por agresiones y roturas del mobiliario en la delegación. Resultaron judicializados Miguel Quiroga, Mauricio Vidal y Ariel Garcés. En un rato nomás va a haber una audiencia en el juzgado de Cipolletti y bueno, para que nos cuente un poco más sobre la situación estamos en comunicación con Mauricio Vidal. Hola Sol, como vos contabas, la situación esta fue el año pasado, en septiembre, el 13 de septiembre, en el marco de un paro provincial que llamó la CTA y se movilizaron todos los gremios en Cipolletti. Centralmente seguían habiendo reivindicaciones que eran de tipo salarial, pero también estaba citado ese mismo día Aguiar y varios trabajadores y trabajadoras de Contralmirante Cordero por haber llevado adelante un corte de ruta que también habían sido judicializados. Y luego de esa actividad que se llevó adelante ahí en el juzgado, varios trabajadores y trabajadoras de las distintas delegaciones allá del Alto Valle nos dirigimos a la calle Córdoba, que es donde está la delegación una de las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a manifestar nuestro reclamo, digamos. En ese momento estaba el tema de la precarización laboral y la falta de recursos, que eso históricamente, digamos, lo han sostenido tanto el gobierno anterior como el de Bretinec, pero además en esa coyuntura habían aproximadamente 30 talleristas en toda la provincia que pertenecían a un programa que se llama Participar, que hacía 5 meses que no cobraban el sueldo. Nosotros teníamos 2 compañeros en esas condiciones, pero así, como te decía, en la provincia habían 30. Y fuimos a reclamar eso. La oficina esta que queda en la calle Córdoba, además de las funcionarias que están ahí, también es como un lugar donde se encuentran los punteros partidarios, digamos, ¿no? Y lo que llamó la atención es que a los 10 minutos de que nos fuimos de ese lugar, ya estaba el fiscal Peseta, que es el mismo que le viene haciendo causa a varios luchadores y luchadoras de acá de la región, como en un escenario montado, que habíamos roto computadora y demás, y a partir de ahí es que se hace una denuncia en la comisaría cuarta. Dice, nosotros vimos a la policía, a un patrullero que estaba en ese momento, que estaba en la manifestación, estaba fuera de la oficina, estacionado. Creemos que deben haber hecho ahí la denuncia y que luego fue lo que dio, consecuentemente continuó con nuestra citación a indagatoria, ¿no? Porque es una causa penal, el hecho de que esté en el juzgado donde vamos a ir, que es un juzgado penal, se arma una causa penal y a nosotros nos citan hoy a indagatorio, digamos, ¿no? A declaración indagatorio, como vos decías, somos los 3 compañeros. En realidad, en el lugar estuvimos 2 compañeros, que son Miguel y yo, y Ariel ni siquiera estuvo, no participó de esa instancia, digamos. Es más, él fue amenazado por teléfono luego de la actividad, digamos, como una hora más tarde. Lo llama un puntero y lo amenaza a Ariel, que él no tenía ni idea de lo que había pasado porque no había participado de esa instancia. Y nosotros lo que creemos también es que ahí hay una utilización de datos, porque desde Cipolletti continuamente nosotros hacemos gestiones en esa oficina para obtener los recursos para ejecutar las políticas sociales. Entonces desde ahí es que sacan nuestros nombres también. Por eso ni siquiera tomaron los recaudos de ver quiénes estaban y quiénes estaban, porque además no nos conocen demasiado. O sea, generalmente vamos, nosotros hacemos una gestión con una secretaria que está ahí atendiendo y nos recibe una nota y nos retiramos. Y en el caso de Ariel, los datos, nosotros entendemos que es de los tres, pero puntualmente el de Ariel lo sacan de las notas que nosotros hemos recibido, hemos presentado. Entonces eso también, digamos, como ahí queda visible la maniobra que están realizando. Y a nosotros, bueno, como te decía, hoy nos citan en indagatoria, vamos a declarar, porque nosotros, además de que no hicimos nada de lo que se nos está imputando, porque el daño agravado que supuestamente es haber escrito las paredes con marcador, digamos, ¿no? Nosotros, es una cuestión bastante nefasta, así, digamos. Ellos precarizan, explotan, pero ustedes escribieron con marcador. Claro. Sí, pues se escribió como marcador y se pegaron unos afiches, entonces desde ahí es que a eso le dan, digamos, como vía libre para poder iniciar una causa penal. Nosotros entendemos que es una persecución política sindical, digamos, que esta vez se extralimitó de la institución, porque nosotros tenemos varios intentos de inicio de sumario, todos hemos quedado absueltos.